Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido en su programa Raíces, programa de antropología aquí en Radio Eden 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey y por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Están sintonizando este programa semanal sobre antropología. Y bueno, ya hace unas cuantas semanas tuvimos el gusto de recibir a nuestro padrino, el doctor Fernando Nava, que nos comentó de etnomusicología, nos hizo ahí una presentación muy, muy amplia, muy completa de esta disciplina antropológica. Y tenemos el gusto de volver a recibir al doctor Fernando Nava aquí en los estudios de Radio UDEM. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, pues encantado de estar de nuevo con ustedes, agradeciendo su invitación e invitando al público a que continúe con el programa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el tema de hoy más bien es pues hablar de música tradicional, por supuesto, con usted. Y bueno, recordando a nuestros radioescuchas que usted es maestro investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Así es. Y bueno, la idea de hoy es más bien de hablar de la diversidad tanto cultural como lingüística de Michoacán y en particular, por supuesto, viéndolo del punto de vista musical, porque hay un elemento muy importante que entró al patrimonio de la humanidad, el patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la piracua. Y vamos a hablar de eso un tantito más adelante con usted. Sin embargo, quisiera ver con usted primero, tratar de entender cuáles son los principales grupos originarios o lingüísticos, culturales que tenemos en Michoacán, que a fines de cuentas es un estado multicultural. ¿Qué tenemos ahí como pueblos presentes? Bueno, pues destaca por su número de personas, más de 100,000, el pueblo purépecha, uh-huh, con una lengua, consiste en un, es una isla lingüística, digamos, no tiene parientes cercanos. Antiguamente, pues no sabemos si hubo lenguas hermanas, cuántas fueron, qué geografía ocuparon. Hoy en día, así como se habla del vasco en Europa como una lengua aislada, uh-huh, así podemos considerar el purépecha en México, entre otros, ¿verdad?, como la lengua que en sí representa una familia lingüística que en la antigüedad, como mencionaba, uh-huh, no sabemos qué tanta diversidad tuvo. Hoy en día, pues, es un núcleo muy representativo el estado de Michoacán, en efecto, pero antiguamente sabemos que tuvo una ocupación en lo que hoy son los estados de Guanajuato, de Guerrero, Jalisco, Colima, principalmente en razón de que existen pueblos con nombres en purépecha, el mismo nombre Guanajuato, Querétaro es una palabra purépecha, aunque tal parece que el nombre vino no tanto por una ocupación, sino ya una cuestión de movimiento. Esto se sigue estudiando, en fin, pero bueno, eso es uno de los pueblos. Otro de ellos es el pueblo Nahua, en la costa de Michoacán. También un corredor de pueblos nahuas que van de ahí de Michoacán hacia Colima, hacia Jalisco, ya mucho menos presentes desde el punto de vista demográfico, pero los nahuas de la costa de Michoacán, con tradiciones musicales de arpa, de alabanzas, hay un aporte ahí, por supuesto, fundamental musical y de la presencia histórica de estos pueblos nahuas de la costa. Uh-huh. Y finalmente, pues hoy en día están también en la colindancia con el Estado de México, con Querétaro, pueblos mazahuas y pueblos otomís. El pueblo otomí ya también, por desgracia, muy minorizado desde el punto de vista demográfico en Michoacán, uh-huh, puede considerarse, y hay estudios sobre pues ya la desaparición del otomí de Michoacán, y el mazahua, todavía hablado y pues con mucha vida y muchos elementos compartidos con los mazahuas del Estado de México. Son los cuatro pueblos que por historia, que por sus asentamientos desde la época prehispánica siguen presentes en Michoacán: el purépecha, el nahua, el mazahua y el otomí. Y claro, no hay que olvidar la migración que hace que hoy en día en la costa, en la región de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, pues tengamos a una gran población mixteca, además pues de nahuas de Guerrero que están en Morelia, entre otros. O sea que también, como siempre, más bien por la globalización en la que tenemos también lenguas alóctonas, como se dice, el Sí. término correcto, y también tenemos presencia de otros idiomas, por supuesto, como el inglés, como el italiano, el francés, pero no viene tan pormenorizado ahí, no tiene tanto impacto, pero ahí sí, de todas maneras, está presente ni siquiera por los puros migrantes. Ahora, doctor, si nos enfocamos en lo que es este patrimonio mexicano, que es patrimonio también de la humanidad, que es la pirecua. Sí. Hablando de un punto de vista etnomusicológico, ¿cómo podríamos definir la pirecua? ¿Cuáles serían sus elementos armónicos propios, sus características, los instrumentos propios a la pirecua que le permitió a este tipo de canción? Porque la palabra pirecua significa canción en purépecha. Sí. ¿Cómo definir a la pirecua entonces? Bueno, la pirecua podemos definirla como el canto de sones y abajeños en purépecha, considerando que los sones y los abajeños son los dos géneros representativos de la tradición musical purépecha, y a diferencia entonces de encontrar a estos sones ejecutados por bandas o ejecutados por orquestas de manera instrumental, pues en el caso de la pirecua los tenemos manifiestos con la lengua purépecha plenamente en uso. Ahora, la pirecua en sí, ¿cuál es su origen? ¿Tenemos una idea más o menos de cómo surgió? ¿Es de la época prehispánica, del momento del contacto posterior? O sea, ¿tenemos alguna idea de eso? Es muy probable que, mejor dicho, es absolutamente seguro que el canto entre los purépechas fue de gran relevancia. Las primeras crónicas hablan de un cortejo fúnebre, de las maneras en que se enterraba y se hacían las ceremonias fúnebres de los gobernantes. Esto pues otra vez, como llegamos a decirlo en aquel programa número 100, ¿verdad? Que a mucha honra tuve la invitación de participar. Pues tenemos universales en el comportamiento social de nuestros grupos, de nosotros mismos, pues el cantarle a los muertos, el tener ceremonias, y bueno, es relevante que se hayan consignado formas de cantar específicas para las entierros de los gobernantes, un conjunto de relatos y la tradición oral que mantiene canciones muy probablemente anteriores o mayores a los 100 años o más de antigüedad en la propia lengua purépecha, pues nos hablan en efecto de un arraigo en esta tradición. Ahora, doctor, ¿quién canta la pirecua? ¿Hombres, mujeres, niños? Toda la sociedad Toda la purépecha, sociedad. sí, es un canto que está al alcance de hombres, de mujeres, y la observación es importante porque no todos los grupos, también ya hubo la oportunidad de decirlo, no todos los grupos cantan en su lengua, ni, o al menos las canciones líricas, como es el caso de la pirecua, ¿verdad? Sino también hay restricciones a quién lo canta, cuándo lo canta. En este caso, la pirecua la pueden cantar hombres, mujeres, hay duetos, hay niños o ha llegado a haber niños que llegaron a grabar. Al alcance de toda la comunidad está la pirecua. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos típicos que podemos escuchar en la pirecua? Bueno, tenemos las pirecuas típicamente acompañadas por la guitarra, ¿verdad? Guitarra sexta en particular. Guitarra sexta, efectivamente. Ahora, ya cuando empezó las cuestiones electrónicas, empezaron a sonorizarse pirecuas con bandas, ¿verdad? Ya con micrófono, ya con amplificadores, pues una banda y una voz humana, pues no tienen el mismo nivel acústico, por supuesto, con orquestas. Esto ya es más reciente. Hay conjuntos de música electrónica, ¿verdad? Sintetizador, bajo eléctrico, guitarras que tienen incorporado plenamente la Pirecua dentro de sus repertorios. Los Michers es el nombre de uno de los grupos, Chamoneta, que significa eco en En purépecha, Purépecha. que tienen ya un manejo de un lenguaje electrónico para acompañar la pirecua. Doctor, una última pregunta antes de escuchar, de hecho, un poco de Purépecha. Vamos a escuchar este maravilloso idioma tan raro aquí en como en México, que no tiene ningún pariente. Más bien, citando quizás un par de temas tradicionales de Pirecuas, bueno, que son las más conocidas, y quizás terminando con lo que es el tema principal, las Pirecuas. ¿Qué tipo de mensaje transmiten las Pirecuas? Bueno, la pirecua es esencialmente un canto donde encontramos el tema del amor, el tema de la mujer en la metáfora con la flor. Eso por un lado, pero también hay pireguas de denuncia social. Sí, hay pireguas de los problemas de la contaminación del lago, por ejemplo, los problemas de la tala inmoderada de los bosques. Tenemos otro tipo de pireguas con el tema educativo, la superación, que me parece que es uno de los temas que vamos a escuchar precisamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer, de hecho, sí, una primera pausa aquí en Raíces, escuchando un tema que se llama Enseñar a leer en Purépecha. Ahí regresamos luego con el doctor Fernando Nava para comentar un poco más sobre música en Michoacán. Indes andar precisis para churenguarindia, para churenguarindia, por ejemplo, surandari. Inde hinde, primer principal, para chuya churenguarim, por ejemplo, surandari. Indes andar precisis para churenguarindia, para churenguarindia, por ejemplo, surandari. Inde hindes, primer principal, para chucha churenguarim, por ejemplo, surandari. Para churenguarindia, ulehin bosurandari. Inde hinde, primer principal, para chucha juren guarin purehin bosurandari. Estamos de regreso aquí en Raíces en compañía del doctor Fernando Nava para comentar un tema de música muy interesante aquí en Raíces. Hablamos del estado de Michoacán, del idioma purépecha y también hablamos de lo que es este patrimonio de la humanidad, que es la pirecua. Más bien, quisiera también ver con usted, doctor, una diferencia que quizás valdría la pena hacer porque hablamos también hace ratito del son navajeño. ¿Hay diferencias entre la pirecua y el son navajeño? Sí, cómo no. En primer lugar, cuando hablamos en general del son navajeño, pues estamos dando cuenta de un género que puede estar en la lengua, cantado en lengua purépecha, o puede estar ejecutado por una banda. Uh-huh. Por supuesto que los recursos expresivos de una banda con clarinetes, trompetas, pues van mucho más allá de lo que puede alcanzar la voz humana a un dueto o un coro, ¿verdad? De manera que los abajeños que se componen, los sones abajeños que se componen para las bandas, pues tienen en general el aprovechamiento de pues los timbres, las extensiones de las tesituras de los instrumentos, más amplias por naturaleza que las que corresponden a la voz humana. Uh-huh. Y también el son navajeño lo podemos encontrar en las tradiciones no indígenas, sino pues lo que llamamos en general mestizo, ¿verdad? Uh-huh. Un término que pues tiene ya por ahí sus objeciones por sus es connotaciones criticable. Racistas, pero sí. Pues bueno, es una terminología que tratamos de emplear al menos en estos contextos con un sentido absolutamente neutral para referirnos a poblaciones, a tradiciones culturales, a sistemas, y tenemos entonces esas precisiones que hacer cuando tenemos las manifestaciones cantadas o cuando son instrumentales que sirven pues a violines que se expresan con instrumentos de alientos según la tradición. Doctor, una última pregunta antes de quizás dar un par de referencias para nuestros radioescuchas. Leyendo, también preparando este programa, me topé ahí con un género musical que me quedó ahí sorprendido, que son las valonas. Sí, ¿Nos claro. ¿Puede comentar un poquito de eso rápidamente? Sí, la valona es la forma en que se cantan las décimas estrofas de 10 versos ahí en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. Uh-huh. Esta tradición de la décima es muy antigua, es de la tradición hispana, y la comparten tradiciones portuguesas, tradiciones sobre la improvisación. En el caso de Michoacán, la improvisación ya no está tan inmediata, ya no es un fenómeno tan inmediato, pero sí conservan toda la forma, toda la impronta, las características, la estructura de las décimas en todo Hispanoamérica. Muchas gracias allí por la precisión, porque me quedaba con una cierta duda y creo que también nuestros radioescuchas que saben un poquito de música y que a lo mejor quedaban con esta duda. Un par de referencias rápidamente, doctor, para cerrar esta entrevista con usted, que nos pueda recomendar de leer o de escuchar ahí sobre este tema. Bueno, también el Instituto Nacional de Antropología tiene publicaciones sobre valonas. Uh-huh. Y hay estudios en el Colegio de Michoacán. Ah, por supuesto. Recomendemos a nuestros radioescuchas visitar la página del Colegio de Michoacán con trabajos que se han hecho sobre estas tradiciones. Hay investigadores actualmente ahí en Morelia, en la Universidad Michoacana, que trabajan y han estudiado el tema, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer un segundo corte musical aquí en Raíces. Agradecemos al doctor Fernando Nava ahí por su presencia en Raíces. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues hasta pronto para un próximo programa de música tradicional. Hasta luego, doctor. Regresamos después de este corte, entonces. Encantado. capuchir malecita, ayunira, ma visita pale, pere garbeña, tungini pa mi, a mi tia no pale, no, tu libe, tu libe, camberi, tu anda. Nanimira, chinga, capuchir malecita, ayunira, ma visita pale, pere garbeña, tungini pa mi, a mi tia no pale. Bien, estamos de regreso aquí en Raíces, en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Y les vamos a comentar ahí unas cuantas noticias para que las consideren, propuestas de eventos académicos que pueden visitar, conocer, asistir, exposiciones también. Bueno, vamos a empezar primero con unas noticias arqueológicas. La primera más bien es la recuperación de 3 piezas arqueológicas de gran tamaño que estaban conservadas en el Museo de Arte Lowe de la Universidad de Miami, en Florida, Estados Unidos. Y bueno, esos 3 monolitos que son una cabeza de serpiente, una representación, una estela representando al dios de la lluvia Tlaloc y también una estela tallada en roca basáltica que representa a un noble o algún sacerdote, fueron restituidas al Estado mexicano y pronto las veremos aquí en México, esperamos, en el Museo Nacional de Antropología quizás. Es una muy buena noticia ver que este patrimonio pueda regresar aquí a México, muy buena noticia. Y la otra noticia que se comentó en la página de Alina es el coloquio en homenaje a Alfredo López Austin, que fue todo un éxito, y en particular por la calidad de los participantes, aunque no fueran tantos. Lo que se considera más que todo es la publicación que va a venir en homenaje a Alfredo López Austin, que va a contar con unos 37 participaciones de antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos, médicos, que van a brindar ahí un homenaje y también a testiguar de la importancia del trabajo, la investigación de Alfredo López Austin y sus propias investigaciones. Entonces, muchas felicidades también al doctor López Austin, que fue nuestro invitado. Y pues felicidades a Lina por haber organizado pues este coloquio de homenaje. Por otra parte, hablamos ahora de pues, de eventos académicos. Hay varios que podemos comentar. El primero siendo la próxima sesión del ciclo de análisis de cine etnográfico en la sala Roberto Wettliner del Departamento de Estudios de Antropología Social del INAH. Pues este lugar está ubicado en la calle Casasola, en sin número ex convento de San Francisco, en el centro de Pachuca. Y pues aquí pueden asistir a este evento que es totalmente gratuito. Les mandamos ahí a la página deas.inah.gov.mx para tener más informes, detalles sobre este evento. Luego la UNAM organiza dos eventos, pero fuera de sus muros. Uno se va a llevar a cabo en la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal, en Quintana Roo, que va a ser el quinto Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur, eso del 11 al 14 de septiembre. Hay una página ahí, el programa completo está disponible en la página de la UNAM, entonces le vamos a poner la liga en el blog raicesudem.blogspot.mx para que lo puedan conseguir. Y la otra es avisarles que se está terminando la convocatoria para el primer Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el sur de México y Centroamérica. Este se va a llevar a cabo en el mes de octubre en San Cristóbal Las Casas, en Chiapas. La convocatoria la pueden encontrar en la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, sin mayor detalles. También, en cuanto a medios de comunicación, el próximo programa de la revista Antropológicas, que está emitida por el canal 11 TV México, será sobre la redistribución indígena después de la conquista, el 11 de septiembre a las 20 horas, con repetición el domingo siguiente a las 17 horas. Vale la pena ahí que vayan mirando, observando todo lo que se comenta ahí de este tema muy poco comentado antes, de cómo los pueblos indígenas fueron reubicados por razones de fuerza mayor y ni siquiera por la presencia española que los mandó. En este caso, por ejemplo, en Nuevo León, tuvimos ahí tlaxcaltecas en varios municipios de Nuevo León. En cuanto a publicaciones, comentarles que ya están accesibles aquí en Monterrey lo que es el número 123 de la revista Arqueología Mexicana, que viene sobre investigaciones recientes en Michoacán en cuanto a arqueología, por supuesto. Ahí hay un poco de todo en cuanto a sitios que se comentan, que se están excavando en, bueno, el sitio también de Lopeño, por ejemplo. Tenemos también una lectura muy interesante de Hans Roskam sobre el lienzo de Jucutacató, que es, a fines de cuenta, una historia sagrada de los nahuas de Jicalán, Michoacán. Pues tenemos ahí tanto que podemos comentar. Les recomendamos esta publicación, que va actualizando un número muy ya bastante antiguo de Arqueología Mexicana sobre los tarascos. Por otra parte, la misma revista nos propone el Códice de la Cruz Badiano sobre medicina prehispánica. Es la segunda parte de este códice. La primera fue publicada hace unos 4 meses y es muy interesante porque nos da a conocer las plantas medicinales que se usaban durante la época prehispánica y que todavía se sirven para los curanderos, por ejemplo. Y pues, para terminar, les invito ahí personalmente a que asisten el próximo 10 de septiembre a las 10:30 de la mañana en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Facultad de Historia propone la Cátedra de Historia del Noreste de México, y pues un servidor va a tener el gusto de presentar la conferencia La Serpiente Emplumada entre los mexicas. Más bien se va a tratar de presentarles ahí una metodología para un análisis tanto etnográfico, etnohistórico y iconográfico. Están cordialmente invitados todos, el evento es gratuito. Agradecemos a Checo de Becerra en cabina en controles, como siempre dispuesto, disponible para ayudar. Y pues les saludamos mucho. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de antropología y de francés aquí en Monterrey. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.